de otro mundo, hasta la tierra llegaste tú. Vino otro amor, algo que nunca vimos jamás. Llegaste y diste tu amor, y todo entregaste. Era tu plan. Tu espíritu aquí está viviendo en el corazón. Sosa.